Buenas tardes, Pepe, para vos y para todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos desde San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, en lo que va a ser la inauguración, en un ratito nada más, de la Plaza de la Memoria. A las 5 de la tarde se había convocado a la Plaza Central del Pueblo para pintar los pañuelos y desde las 18 horas comenzaba la marcha hacia lo que es la nueva Plaza de la Memoria en San Marcos Sierra. Para hablar sobre esto, estamos con el director de Cultura, Alejandro Raymond, aquí prontitos a la inauguración. Ale, contale a todas las radios del país qué es lo que está pasando acá en San Marcos y por qué es tan importante la Plaza de la Memoria. Bueno, saludos Pepe y toda la audiencia. Creemos que primero que es importante darle un lugar público al pueblo donde encontrarse. Esta es una plaza con un poco de monte nativo, así que tiene esa cuestión de resistencia. Y en este momento creemos que la memoria es fundamental porque este gobierno nos ha convocado nuevamente a lo básico, a discutir cuestiones muy básicas de la vida humana y el respeto por la misma. Así que para nosotros es un gustazo poder brindarle un espacio a la memoria en San Marcos Sierras, un lugar donde venir, donde encontrarse. También pienso que si dejamos de juntarnos, de encontrarnos, ganan ellos. Así que un lugar más donde vernos las caras y compartir las problemáticas y las luchas que tenemos como pueblo me parece que es muy válido. Y bueno, así que todo eso en conjunto entra en este día que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y tendremos que seguir repitiéndolo todas las veces que haga falta. Bueno, en un contexto totalmente adverso, mientras el Estado Nacional hoy sale con comunicados negacionistas y de los dos demonios, está re bueno que un Estado municipal tan chiquito como San Marcos Sierras también esté presente este día de ahora y para siempre. Eso mismo. Gracias, Ale. Muchas gracias. Desde aquí, desde San Marcos Sierras, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en un ratito nada más se inaugura la Plaza de la Memoria aquí en San Marcos Sierras.